Y con esta mirada, esta experiencia que vos traes y lo que venís viendo en estos meses que estás recorriendo Argentina, ¿cómo lo ves al gobierno, también a todo lo que tiene que ver con las leyes que amparan todo lo que tiene que ver con lo ambiental aquí en la Argentina, aquí en Mendoza? Y si ves alguna veta por donde luchar, ¿no? Bueno, el marco legal de la Argentina estoy tratando de entenderlo porque es bastante difícil. Bueno, primero en Francia tengo buenas dificultades para entender las palabras jurídicas y todo eso. Imagínate en castellano. Pero lo que... Para hacer una comparación entre Neuquén y Mendoza, me parece que en Neuquén, por ejemplo, no hubo intento de prohibir, como al nivel provincial, la fractura hidráulica. Hubo unos intentos de los municipios para proclamarse libre de fracking, pero eso, de lo que entendí de las constituciones respectivas de la Argentina, de Neuquén o de Mendoza, es inconstitucional, porque son las provincias que tienen la propiedad de los recursos naturales. Entonces, un municipio puede proclamarse libre de fracking y no querer el fracking en su ejido. Pero ya es solamente como una estrategia para mí. Pero bueno, intentarla, imagino. Ahora, eso me parece una diferencia entre Mendoza y Neuquén, de que acá en Mendoza hay un frente legal que no existía en Neuquén. También hay movilización como la de Alvear, no sé si era ayer o anteayer. Uh-huh. Y bueno, también una otra diferencia me parece entre Neuquén y Mendoza es que en Neuquén hay como una historia de las luchas sociales. Principalmente el gremio docente de la ATEN, que es muy fuerte. Los movimientos de desocupados desde ya la década de los 90 y las puebladas de Cutralcó y todo eso. Pero la lucha ambiental no. Me parece que la lucha ambiental en Neuquén es mucho más débil. Mientras que acá en Mendoza ya se logró unos avances con la 7722 de la megaminería, y tal vez otra cosa que desconozco. Pero me parece que acá la lucha ya tiene varios frentes y hay una historia de la lucha ambiental que puede fortalecer la lucha contra el fracking. Eso como datos macro variables sociológicas. Para decirle más claramente, me parece que hay muchas más probabilidades que funcione acá en Mendoza la lucha contra el fracking que en Neuquén. También porque los hidrocarburos son una parte tal vez un poco menor de la matriz energética, de la matriz productiva de la provincia, mientras que en Neuquén es casi como, no sé, 50 o 60%. Claro. Bueno. Pero hay ahí alguna beta, algún horizonte de poder frenar esta lucha contra el fracking, ¿no? De poder frenar la lucha. Bueno, no soy un divino, alguien que pueda adivinar lo que va a pasar. Claro, no. Pero me parece que hay bases más fuertes, más fuertes que en Neuquén en esta lucha, me parece. Bueno, Tobías, te agradecemos un montón por haberte venido hasta acá. Y será hasta la próxima, ya le queda poco en la Argentina, se queda un tiempito más. Sí, bueno, mañana me voy de Mendoza y tengo que regresar en Buenos Aires. Y bueno, para regresar a Francia también. Claro que sí, muchísimas gracias por tus aportes. Muchas gracias. Ahí lo escuchábamos a Tobías, que si querés nos decís tu apellido porque a mí no me salió. Bueno, el apellido es Tobías Etienne Greenwood. Claro, no me iba a salir, por eso lo dice él, no es que no le quise decir todo el nombre completo. Gracias, Tobías. Gracias.